Ejiu Orendive. Ejiu. Vení. Esa es la cortina de los Mac Bro. Estos chicos de la tribu guaraní. Que para ser visibles tuvieron la oportunidad de hacer un rap que nos convoca. Porque la letra convoca a toda la aldea. Eso es lo que dice. A dar la cara. Los viejos, los chicos. Y bueno, y lamentablemente antes de entrar, bueno, vamos a decir, estamos en Paraguay Vive, Ángel Fernández Yechman. Este es el capítulo 42. Transmitimos desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Y más que nunca, con la interpelación constante de Luciano Arruga, que se transforma en miles de Lucianos, en millones de chicos que con esta contraofensiva neoliberal se transforman en los márgenes de la sociedad. Campo de entrenamiento para las fuerzas de control social, la fuerza de seguridad, montadas en la emergencia de seguridad nacional, transportadas sobre el concepto de seguridad ciudadana, comandadas desde el concepto de control político, social, económico, financiero y cultural de la seguridad hemisférica, usando como vector el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Y bueno, pero como decíamos antes de empezar, vamos a hacer un poquito de docencia. Busqué en el diccionario la palabra pérfido. Pérfido, pérfida. Del latín perfidus, desleal, infiel, traidor, que falta la fe y a la verdad que debe. A esto, como somos profundamente demócratas y expresamos nuestra ofensa de manera racional, porque eso es lo que hemos recibido de esta alimaña que viene montada en los camalotes de la contraofensiva neoliberal que se llama lo pérfido. Pareciera un cuento de Roberto Arlt, lo pérfido, desleal, infiel, traidor, que falta a la ley y a la verdad que debe. Y entonces vamos al otro capítulo, el ofendido. Yo estoy ofendido. Yo estoy ofendido y siento que soy víctima de daño moral. Y vamos a los códigos procesales. ¿Qué nos dice del daño moral? El daño moral es aquel que causa daño, deterioro a la persona en su íntegra armonía psíquica, emocional, afectiva, o bien en su reputación o en su buena fama, su autoestima o su heteroestima. En cuanto a la naturaleza jurídica del daño moral, es considerado de índole fundamentalmente subjetiva. Es decir, que depende del grado de reacción que ocasione efectivamente a un determinado sujeto en relación a la alteración del estado psicológico del mismo con origen en un evento externo. El vómito del señor lo pérfido. Por su parte, la jurisprudencia argentina ha sostenido que el daño moral sería la privación, disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integralidad de sentimientos que se relacionan con sus más gratos afectos, sino también la personalidad moral del damnificado, hiriendo sus sentimientos. Este tema, señor Lo Pérfido, no es judiciable. No está limitado en su reacción, en la reacción del ofendido, en este caso hablo en nombre personal, e invoco a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, que consideren que el desleal, infiel, traidor, que falta la fe y a la verdad que debe, les produjo un daño moral. Esto no es un tema de judicializar la ofensa. Este es un tema que, así como esta alimaña puede hacer su vómito, mi reacción queda en mis manos. Estamos hablando dentro del marco de la legalidad, pero de hombre a hombre somos todos iguales. Así que bueno, como decíamos, esto es Paraguay Vive la Vuelta 42. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los jueves de 19 a 20 en vivo, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10, los martes a las 14 y bonus 22 horas. Resistir, luchar, vencer, eso es lo que nos mueve. Y antes de seguir, porque ahora sí ya estamos dentro del programa, lamentablemente esto es un tema que nos sorprendió y que no la verdad que no me da la moral, el espíritu para dejarlo pasar por alto. Pero este señor, vamos a ponerle señor. Es un ignorante tal, o no, es un pérfido. Ese es el único adjetivo. Si Shakespeare fuera argentino, lo tomaría. Esto sería el Lo Pérfido actuando de pérfido. Es increíble. Increíble. Este tipo ignora, o no ignora, o sea, en su odio. A ver, no nos olvidemos que este forma del equipo del círculo del anillo íntimo del pusilánime prófugo, de la Rúa. Un perverso que con ese manto de protección cuasi monástica se cargó 40 muertos, nos dejó destruidos, sin instituciones, sin política. Y para este pérfido, que no sabe que en las luchas populares, especialmente dentro del peronismo, después del 1955, se generaron redes, complicidades, familiaridades y pertenencias entre las clases bajas. Y que no era como él piensa, que los montoneros no estuvieron presos. Es que ignora que en un momento montoneros fuimos todos. Montoneros no pertenece o no pertenecía a una conducción. Era el pueblo sublevado. Y era un pueblo sublevado que dijo basta. Y que forzó, ante la ausencia de la política, la forma de solucionar los conflictos de poderes cuando no hay política, por la fuerza. El gobierno nacional nos está empujando ahí, día a día. no para, no cesa un segundo. Vuelca la totalidad del poder omnímodo del príncipe del Estado en un revanchismo suicida. El presidente de la nación no tenía tiempo para recibir abuelas y madres, familiares, hijos y organismos de derechos humanos. Pero tuvo tiempo de arreglar la interna económica en el fútbol. Y eso después de la palabra de lo pérfido. Y recién hoy, el secretario de Derechos Humanos sale a decir que esa no es la posición del gobierno. Por otro lado, el pérfido dijo que la época del peronismo fue igual que la del holocausto, pero sin matar judíos. Es un pérfido. Ofende. Lastima. Después se la agarra con la cámpora, otra vez repitiendo el esquema de la dirigencia que uno puede conocer, mejor, peor, de los referentes públicos de la cámpora. Pero me consta que la cámpora son millones. Son miles y miles de chicos organizados que encontraron en la política la recuperación de un rol protagónico en la sociedad. Y están organizados. Y los dirigentes o los referentes que hayan cometido errores los corregirán, porque de todo se aprende, nadie nació sabiendo. Pero esto es una respuesta integral para el pérfido lo pérfido. Bueno, y ahora sí, vamos rapidísimo con el institucional de Curuguaytí, porque tenemos un resumen desde Radio Ñandutí de la sesión del juicio oral del día de ayer. Primero vamos con el institucional de Curuguaytí. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Díselo! Avance por la puerta. Esto que escuchamos siempre, repetimos, y esto como el tema de Luciano y como el tema de todas las luchas contra los pérfidos de la historia argentina, canallas, que hay que repetirlo. Estos no son efectos especiales, estos son los momentos de la parte principal de la balacera, donde son asesinados 6 policías, 11 campesinos, quedan heridos. Los únicos culpables son los campesinos para el Estado paraguayo. Y como los policías que ahora está llamando la fiscalía contradicen la versión de la fiscalía, el fiscal dejó de ser fiscal y ahora se transformó en el jefe de la Policía Nacional en Paraguay, con la consigna literal de que al que no obedezca se va a la casa. Y bueno, y sin más vamos a escuchar el informe que nos llegó desde Radio Ñanduti. Esto es un recorte del compañero Austen, que estuvo cubriendo en vivo la sesión. Esto es en el programa Made in Paraguay. Sí, señor, y esta mañana consiguió las declaraciones testimoniales en torno al juicio formado a raíz de la matanza en Curuguatú. El suboficial Nelson Darío Saracho Ocampo fue uno de los primeros que declaró ante el tribunal de sentencia. Dijo el que recibió un disparo en la nariz que le rompió parte de la mandíbula. Testificó sobre el tema de la masacre. Él dijo que la orden era ingresar pacíficamente, pero que se debía de estar atento ante informaciones de que tenían que campesinos estaban armados. Previo al intento de desalojo, un comisario Lovera, es lo que me llamó la atención, dijo en una parte de su testimonio, se apartó del grupo, levantó las manos hacia arriba, hacia el cielo, y comenzó a rezar. Ya posteriormente él testimonió de que el helicóptero hizo sobrevuelo, que ahí se escucharon disparos, que ingresaron ahí, que sus compañeros cayeron y que hubo el tiroteo entre los campesinos y los efectivos policiales. Por otra parte, otro de los que compareció también fue el comisario Antonio Colmán, cuya declaración hace algunos días, pero que no se llevaba a cabo teniendo que estar en Ciudad del Este. Él compareció, dijo que recibió 3 disparos que el día que llegaron al campo Morumbí, pero que efectivamente tenía un chaleco antibalas, por eso no perdió la vida, que tenía protección militar y especial, y la enseñanza que él recibió, que siempre era que si su contrario estaba armado, nunca tenía que acercarse al mismo. No pudo recordar la vestimenta de los campesinos, no podía decir si los disparos provinieron o no de los helicópteros, que fue todo muy confuso, pero sí mencionó que entre los campesinos se encontraba Lucía Agüero y Felipe Benítez Balmori, y que esta mujer inclusive tenía una especie de garrote, y Felipe Benítez Balmori tenía una poisa. Y también habló de que había armas largas. Comentó que estaba que llegaron a un acuerdo que tenían que alejarse del grupo, y que de repente empezó el tiroteo hacia el norte donde estaba el equipo de Londra. Entonces hubo una confusión en mi sector y los combates que estaban frente a nuestro grupo empezaron a dispararle también. Es lo que dijo en una parte. Posteriormente habló sobre el tema de ¿Dónde empezó la balacera, dijo? ¿Cómo leo? ¿Qué dijo que empezó la balacera en otra zona? Eso no entendí. Él dijo que empezó, hubo una confusión en ese sector, en el norte. Sí. Y que los ocupantes que estaban en frente a su grupo le empezaron a disparar. Uh-huh. Y que ahí empezó la balacera. Eso es lo que dijo en una parte. Uh-huh. Y que ahí fue justamente donde 3 de los impactos llegaron hasta su chaleco antibalas, que se tiró en una barranca para protegerse. Le reconoció a Lucía Agüero y a Felipe Balmori. Y me olvidaba también de que Elizardo Gamarra es un ex jefe de la comisaría de Alborada, que comandó el segundo grupo de policía que fue a apoyar el procedimiento en Capo Morumbí. Y el suboficial Nelson Saracho, el que hablamos primeramente, él reconoció nuevamente esta mañana a Rubén Villalba y a Luis Olmedo entre los campesinos que se enfrentaron con los policías el 15 de junio del 2012. Y según los abogados defensores, que estos testimonios ponen a la luz de que efectivamente los efectivos policiales fueron los que dispararon en contra de los campesinos, ya que inclusive algunos quedaron con sus cartuchos totalmente vacíos, es lo que decía uno de los abogados defensores. Y otra cosa que destacar también, Leo, que esta mañana llamó la atención lógicamente la ausencia del fiscal con permiso Jalil Rachid. Los fiscales que están al mando ahora de la acusación son Juliana Jiménez y Leonardo Guerrero. Hablamos con Leonardo Guerrero, pero dijo que solamente estas testificales se le llevaban a cabo a los efectos de demostrar los hechos y que también los abogados defensores tenían la oportunidad de indagar a los testigos sobre lo que ocurrió en Campos Morumbí. Pero hoy esta mañana al parecer uno de los policías hablaba de que se disparó contra una campesina. Lo que yo recuerdo es de que mencionó a Lucía Agüero y que decía que los propios compañeros le habían herido a ella en las piernas. ¿Compañero de qué? Socio, es lo que dijo, su propio socio en una de las rodillas, es lo que dijo textualmente. ¿Un campesino a Lucía? Sí, exactamente, sus propios socios, decían, refiriéndose a los campesinos. Ajá. Bueno, ¿qué más, querido Roberto? Y por otra parte, de destacarte que el testigo número 27 de los 264 que están anunciados que deben comparecer ante este tribunal y que va a proseguir en los próximos días otra vez, Leo. ¿Mañana no sigue entonces? Sí, sigue. Sigue mañana. Sí, señor. Bueno, gracias, Roberto. Hasta luego. Bueno, esto que escuchamos fue la síntesis, así, la crónica del día. Otra vez la versión de que los propios campesinos mataron campesinos y policías. Otra vez la contradicción entre los policías de que no empezaron los campesinos. Otra vez cuando dicen las armas hablan de un garrote y una foisa. Una foisa es una especie de guadaña. No, ni una guadaña, es como una hoz que se usa en el campo. Es una cuchilla con la punta doblada que se usa para carpir la maleza. Y ahora vamos a tener, si tenemos suerte, de poder comunicarnos con la psicóloga social Mirta Viamonte, que es una persona muy reconocida y que tiene un trabajo territorial hecho tanto acá en Argentina como en Paraguay. Y realmente vamos a ver si podemos arribar a alguna pregunta en conjunto, ¿no?, sobre esto. Y también vamos a escuchar la convocatoria del institucional de la conmemoración de los 7 años de Luciano Arruga para este sábado. No hay que olvidarse, creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí, ya vamos. Sábado 30 de enero, desde las 10 de la mañana. A 7 años. Jornada cultural por los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana. Perú y Necochea, Lomas del Mirador. 7 años sin Luciano. Son 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. ¡Sin bajar los brazos! Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Sácate la gorra. Porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. Luciano, somos todos. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charla, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. Ningún pibe ni piba de nuestros barrios nació para ser chorro. 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios. Hola. Hola. Sí. ¿Hablo sí. con Mirta Viamonte? Habla con Mirta Viamonte, sí. ¿Cómo te va? Ángel bien, Fernández Yechman te habla. Sí, encantado y gracias por hacernos este tiempo. No. En realidad, no sé si venías escuchando, pero te cuento. El programa nuestro se llama Paraguay Vive. Sí. Nosotros, o sea, personalmente es detenido desaparecido y querellante en Paraguay por los crímenes de la dictadura. Sí. Actualmente seguimos trabajando con el tema de las causas y también en reflejar la realidad política y social del Paraguay, tomando en este caso como eje la masacre de Curuguaytí. Sí. Entonces, de golpe, se nos ocurre la reflexión, porque tengo entendido que vos tenés trabajo, o sea, que estés muy vinculada con Paraguay, conocés bastante su realidad, estás trabajando allí. Y un poco se me vino como la pregunta, que todavía no la tengo bien definida, y por ahí esa sería la razón de la llamada, a ver cuál sería la pregunta. La situación que estamos pasando en la Argentina, después de 12 años de kirchnerismo, nos pone desde el minuto cero ante un gobierno que desata una forma de ejercerlo violenta. Que para los que estamos en las luchas, en cada uno en su trinchera, con su reivindicación, nos ponen ante un escenario nuevo, porque esto es una contraofensiva integral que hace a lo económico, a lo laboral, a lo cultural, a lo emocional, a lo histórico, y también hace a la forma de concebir las distintas formas de seguir resistiendo con estas nuevas reglas. Y yo lo que noto es que produce, y esto es algo que lo he hablado, no sé si a vos te habrá pasado, si lo conversas, como una especie de tristeza. Sí, de tristeza y para algunos un poco más grande, como en mi caso, por ejemplo, también un poco de miedo. Uh-huh. Porque es como, esta película ya la vimos, uh-huh, ¿no? Esa es como la también, no solamente la sensación, al principio fue la sensación, pero luego es la confirmación, cuando empiezan con todas estas cosas, como vos decís, ¿no? Uh-huh. De ir tan, además brutalmente, quitándole todos los derechos conseguidos, o hasta dónde van a llegar, y van por mucho más, si esto empieza así, uh-huh, como, va a empeorar, ¿viste? Y ya te digo, es como, esta película ya la vimos, y da un poco de miedo, también, además de tristeza. Sí. Porque, pero bueno, de la tristeza se puede salir, del miedo también, como que el miedo puede, digamos, motivar a la gente a luchar, porque es la única forma también de poder, salir. Resistir, ¿no? Y sí, de poder resistir, además de, no solamente resistir, sino de cambiar, de modificar, de transformar, ¿no? Esto. Ahora, hay que hacerse también como algunos cuestionamientos, digamos, de cómo llegamos a esto, ¿no? Ajá. Yo antes decía esto no solamente por los 70, decía esta película la vi, o sea que yo estaba en Paraguay cuando fue el golpe, uh-huh, como vos decís, fue a partir de Curupaytí, ¿se llama? Curupaytí. Yo también lo digo mal, yo lo digo a los Curupí, lo digo Curupaytí. Curupaytí, bueno. Y la segunda vez que fui estaba Lugo, y viste, uh-huh, había como un clima de felicidad, como de la patria grande, viste, estaba Chávez, estaba, uh-huh, ¿no? Todo, uh-huh, como decías, qué lindo, está cambiando todo. Al mes vuelvo, ya había sido el golpe. Mm. Entonces, por eso te digo, para mí por ahí es como que lo vi, porque lo, uh-huh, viví hace poco. Porque además seguí yendo una vez por mes, uh-huh, y veía la resistencia, la lucha. De hecho, la primera semana, pues siempre iba, me quedaba una semana, 10 días. Estuvimos todos los días, pero todos los días, en la TV pública, micrófono, uh-huh, abierto, en las plazas, en todas las manifestaciones que había, estábamos con los compañeros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo nunca creí que nosotros llegaríamos a lo mismo. Y hoy digo, es otra vez lo mismo, uh-huh, y como que a nivel continental se va dando eso. Antes eran los golpes a través de las armas, digamos, ahora como acá no hay ya más militares, entonces, uh-huh, los golpes son económicos ahora. Uh-huh, uh-huh. Es así, ¿sabes qué? Qué bueno, porque justamente yo creo que, a ver, yo insisto, porque bueno, yo fui a Paraguay en 1974 y me tuvieron hasta el 75 en un campo de concentración para acá. Sí. Allá es obsceno y literal. Sí. ¿Viste? Entonces yo digo esto. ¿Cómo, por ejemplo, cómo haces? Porque lo que estamos describiendo realmente todavía no se expresó en su total magnitud. No. Todavía no llegó. No. O sea, cuando llegue va a ser cuando ya tengas el impuestazo, cuando tengas el desempleo, cuando tengas la baja de poder adquisitivo, cuando tengas la prohibición de uso, de alimentarte como corresponde y de protesta. Sí. Entonces digo, ¿cómo se concebiría, ¿no? Por ejemplo, una cuestión macro desde la psicología social. Yo sé que vos no podés hablar en nombre de toda la psicología social, pero bueno, pero vos sos una operadora. De lo que practicamos, claro, nosotros. Claro. Y mira, hay un... A ver, los sistemas, esto como vos bien decís, tienen bien estudiado al enemigo, sí, al enemigo, está bien dicho, a los individuos, ¿no? Entonces saben también cómo controlar y tienen toda la cuestión económica para esto. Por eso es que se apropian del sistema de comunicación, que es la forma más directa de llegar ahora, ¿no? Uh-huh. Antes utilizaban otros medios. Foucault decía, cambian los tiempos, cambian la forma, pero en realidad no cambian a veces las formas de crueldad para con el pueblo, ¿no? Pero de todos modos, yo te puedo hacer una gran descripción de todas esas cosas, de todas las cosas que me parece que están mal, y a ver, como el sistema neoliberal instala, digamos, lo individual por sobre, no sé, como forma de control, ¿no? Cómo toma a las personas como objeto de control más que como sujetos de derecho. Uh-huh. Y porque tienen todos los tiempos y tienen todas las estrategias. Entonces, a mí me parece que también la gente, y el cambio se va a dar solamente desde las organizaciones populares, también desde la educación, por supuesto, pero es empoderando al pueblo, la gente, que es lo que la propuesta nuestra, ¿no? Que la gente se reúna, porque cuando se reúne, se resuelve y uno tiene que armar un proyecto de vida, pero el proyecto tiene que ser colectivo, la salida es colectiva, pero justamente por eso... no sé si recordarás, pero en los golpes militares, ¿qué haces? Lo primero que te dicen, comunicado número uno, se prohíbe el reunirse. Reunión, claro, tres personas ya son peligrosas, ¿cierto? Por algo prohíben, por algo no quieren que los individuos se junten, que los individuos hagan cosas colectivamente, ¿no? Por eso también hay toda una cuestión para que estén aislados, para que estén solos, porque los entretienen con qué cosas, ¿no? Y los entretienen con cosas que... esas cosas. Hoy, por ejemplo, me puse a ver, a mí no me gusta, pero me ponía a ver qué cosas hay en la televisión. Y en un mismo horario, por ejemplo, había tres programas de chimentos. Claro, claro. ¿No? Entonces la gente está ahí con los problemas del otro, que esto, y de qué habla después todo el día cuando va al almacén. ¿Viste de fulanita se separó? Es una cosa de vanidad. Sí. Pero vos sabés que nada de eso es inocente, ¿no? No, por supuesto. No es inocente. No. Justamente. Justamente por eso te digo, esas son como las estrategias de entretener a la gente, de banalizar eso, las cuestiones, ¿no? Y de estar mirando siempre la cuestión del otro. Pero yo te digo la verdad, trabajo en los barrios muy marginales, como dice mi terapeuta, no sé si él podría estar, pero digamos en el pueblo, y salgo a otros lugares también. Y lo que pasa es que cuando la gente se queda sin trabajo, como vos decías inicialmente, y después no puede hacer tales cosas, no puede hacer tales otras, empieza como, si no tenés un rol, un trabajo, es como que desapareces. La desvalorización, ¿no? Claro, entonces después viene la violencia, porque los hombres se van por el lado del alcohol, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres, bueno, por otro lado, a veces se quedan, son más fuertes, a veces resisten un poco más, ¿no? Uh-huh. Y se empieza como a desarmar la familia, lo poco que uno tiene de dignidad, lo que te dejan. Por eso te digo, las personas como objetos de control son para ellos, ¿no es cierto? Y cuanto más desintegrados y desarmados están, cuando más rotos están, es más fácil le va a resultar todo. Mira, yo te, como también para contextualizar, ¿no? O sea, hace rato también, te digo hace rato, 2006, 2007, que ya habíamos captado que venía una organización, una contraofensiva neoliberal, pero con un nivel de sofisticación, de recursos, recursos intelectuales, universidades, operadores, medios de comunicación, y que venían con un plan específico y que es lo que están aplicando sin cortapisas y sin contradecirse ni una coma. No, entonces yo creo que nosotros estamos en este caso ante una maquinaria perfecta, organizada, estructurada, que no tiene contradicciones, porque al no haber contradicción ideológica no hay contradicciones. Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos para hacer la visión macro de lo que se está enfrentando? Porque si no, ¿qué pasa? Terminás adjetivando, ¿no? Entonces, la protesta termina en nos juntamos para putear, por ejemplo. Hijo de puta, sos la dictadura, ¿viste? Está bien, todo barba, está bien. pero es peor que la dictadura, porque es, porque es forma parte de un, es un engranaje de una maquinaria perfecta que está desencadenada. En ese sentido, vos sabés que hubo un programa muy interesante de la Deutsche Welle, ¿no? De la televisión alemana, que justamente trató el tema del Tratado de Libre Comercio del Pacífico y las consecuencias sobre el control social en Latinoamérica. Sí. Y la verdad que hicieron una descripción absolutamente real de la cosa. Y es mucho, o sea, yo lo que veo es que no estamos como en bola, ¿viste? Como quien diría. Eso es lo que noto, ¿no? ¿Cómo? Está bien, en principio, ok, es la buena propuesta es esa, juntarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá desde donde estamos transmitiendo, el eje temático es el tema de Luciano Arruga, ¿no? El hallazgo de él, su desaparición, y este sábado se hace una fiesta en memoria de los 7 años de su desaparición. Pero ¿qué te quiero decir? Ahí tenés un grupo que sobre un tema está organizado, ¿sí? Sí. Pero yo vengo de los barrios, yo vengo de Lanús, por ejemplo, uh-huh. Y yo sé lo que es la miseria y el hambre. Y cuando eso golpea en la gente se deprime, y cuando nosotros vemos que los más lúcidos o los que están más conscientes, incluso hablemos de toda la millonada de jóvenes que empezaron a tomar la política como actividad, sí, como interés, en ellos temo que sea el primer golpe, digamos, uh-huh, como de decepción, de decir, pero esto no era así. Porque ahora hablamos en vacío, pero nosotros ya, o sea, como vos decís, ya sabemos. Después de esto viene que te procesan por estar en la calle. Entonces, sí, te meten un proceso hoy, otro mañana, 3 mañana, y después al cuarto fuiste en cana. Claro. Entonces hoy te procesaron. Y queda el estigma por eso. Sí, por eso, a ver, nosotros hablamos siempre de sociopatología cuando pasan estas cosas, por ejemplo. Uh-huh. Dicen que no hay pena de muerte, pero resulta que sí la hay, porque el gatillo fácil es así, literalmente, ¿no? Uh-huh. No se dice porque está disfrazada de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y además con esto de los controles siempre van a ser las clases más populares, los pobres, los que van a ser perseguidos, los jóvenes, más si son de clase popular y morochita, imagínate, uh-huh, son culpables, no importa de qué, pero de, uh-huh, lo que vos quieras ponerle y ya son culpables, ¿no? Uh-huh. Y yo digo que como la gran madre de todo esto es la corrupción tremenda que hay, que es en la cuestión económica, uh-huh, y el beneficio de unos pocos, y lo que a veces no llego a comprender, de verdad te digo, uh-huh, ni con los años que tengo, no llego a comprender cómo se ha instalado esta cosa de la nueva, como una nueva religión, ¿no?, que es el dinero. Mm. Y en nombre de eso, uh-huh, se violente tanta gente, tantas vidas y tantas cuestiones, ¿no? Mm. Y no sé, vos decías, sí, tienen un plan y son prolijísimos, claro, sí, vos sabés que el poder hegemónico es así, no tiene, claro, fisuras, uh-huh, por eso tienen éxito. En cambio, nosotros tenemos sentimientos, claro, y nos peleamos, tal, y en, claro, eso nos dispersamos, digamos, ¿no? Pero ellos no, ajá, ellos tienen intereses absolutamente claros y no tienen fisura en sus intereses, que son el mismo, que es esta cuestión económica y de poder. Uh-huh. En cambio, todos los demás, las personas, ya te digo, nos peleamos, ¿no es cierto?, nos dividimos, y en eso ganan. Así es. En eso ganan. Así es. Así es. Por eso cuando yo te decía, parece así muy muy poca cosa esto de empoderar al pueblo. ¿Y cómo se hace? Tomando conciencia también de clase, ¿no?, y defender nuestra clase, porque este gobierno no ganó porque lo votó su clase social. Uh-huh. Exactamente. Sí. ¿Entendés? Sí. Y eso es algo que todos como sociedad. Muy bien, muy bien, porque ahí volvemos al primer punto, y ahí me gustaría que nos ayudes, que es el primer punto del por qué llegamos acá. Uh-huh. Eso es. ¿Cómo la ves esa? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo se te ocurriría? Mira, primero es cómo llegamos, por eso te digo, porque a ver, aún 12 años de kirchnerismo, digamos, y si ellos no hacen autocrítica, es cuestión de ellos. Pasaron muchas cosas buenas, por supuesto, pero si llegamos a esto, porque también hubo muchísimos errores, me parece que subestiman a la gente, y a lo mejor la tienen más clara que nosotros, pero siempre están como al servicio de los sistemas de poder. No sé qué pasa cuando llegan a determinados lugares que la gente no puede defender a la gente, porque nosotros tenemos, se supone, legisladores que nos van a representar, pero ya cuando empiezan a cobrar sus primeros sueldos, sí, entre, vos fíjate, entre lo que cobra un docente o lo que cobra un jubilado y lo que cobra uno de nuestros diputados, ¿no es cierto? Eso uh-huh. ya es corrupción, porque estamos hablando de diferencias de clases tremenda, y eso es injusto, uh-huh, absolutamente uh-huh. injusto. Ahora, yo pienso que para salir tenemos que hacer todo ese trabajo que te decía, que no es fácil, porque si con todo el poder que tenían, si querían realmente modificar algunas cosas, yo no digo de dar algunas cosas cuando la gente, algunas cosas cuando la gente necesita, pero me parece que trabajar más sobre otras, pero si no lo hacen es porque no les conviene, es una cuestión política. La droga es una cuestión política, que la gente no sepa es una cuestión política, que la gente no tenga conciencia de su clase social es una cuestión política, uh-huh. de dominación absoluta. Entonces, para cambiar hay que cambiar todo eso, y nosotros como individuos tenemos un tiempo para nuestros cambios. Depende cómo lo trabajemos, con quién nos juntemos, de qué hablemos, pero social, digamos en lo social, esos cambios y esos tiempos son otros. Uh-huh. Y los procesos son diferentes, llevan más tiempo, pero alguna vez hay que empezar. Uh-huh. Qué bueno, che. Muy bien, la verdad. Yo que trabajo en los barrios tengo que se trabaja bastante bien, pero no es suficiente, porque los otros son tan poderosos, que tienen tantas herramientas de te sacan de un aviso de una zapatilla, de colonizar la mente de la gente. Tal cual. Te sacan una foto de una zapatilla y todo el laburo que hiciste se fue al diablo. Sí. Son así. Sí, yo hace poco releyendo algunas cosas de Rosita del Lex, y me quedó una frase, ¿no? Que decía, hay que dar vuelta un mundo. Pero cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada es una acusación. Y ajá. es un criminal quien con inconsciencia brutal aplasta una pobre lombriz. Ja, ja, ja. ¿Viste? Mira, me pareció una definición perfecta, ¿no? Y totalmente. Tiene sus años, pero es tan vigente. Totalmente. La verdad que tiene un poder de síntesis esto. Que... Mira, y para hacer un paréntesis hoy, tal vez en otro momento por ahí podemos seguir, porque yo creo que esto no para, y nos aportaste una mirada que te digo que primero que nos hizo poner pie a tierra en muchas cosas y con un punto de fuga, ¿viste? Sin cierre, porque uh-huh. si no la descripción de las situaciones cuando nosotros vamos mucho a realidad, ¿viste? Mucha realidad es como que no te da punto de fuga, ¿no? Entonces hace falta tener un poco de alivio y ver que, bueno, ok, se puede organizar, se puede resistir de una manera más armónica y menos traumática, ¿no? Sí, sí. No solamente para el pueblo, sino también para cada uno. Sí. Y respecto a eso, empezamos hoy hablando del significado de la palabra pérfido. ¿Cuál? No te escuché. El significado de la palabra pérfido. Sí. Entonces, dice, del latín perfidus, desleal, infiel, traidor, que falta a la fe y a la verdad que debe. Mm. Eso respecto al actor que tenemos, al personaje de novela shakespeariana, sí. lo pérfido, ¿no? Vos fijate cómo lo define sabiamente el diccionario. Impresionante. Sí. Che, Mirta, bueno, ¿querés decir algo? ¿Tenés algún aviso? ¿Algo, alguna actividad que estén haciendo? ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que quieras decir? No, nosotros siempre estamos en formación, en psicología social, y ahora estamos trabajando, vos si conocés la ANUS, entonces conocerás uh-huh. por acá. En nuestra escuelita de psicología social, yo me vine así como de tener escuela de psicología social en La Plata, como de clase media, me vine al barrio La Cañada, uh-huh. y estamos en una capillita que de dos habitaciones que cuando... llueve, no llueve en el techo. Por esto te digo, estoy completamente atea, pero de todos modos, la gente que lucha en donde sea, sí. yo digo, esos son mis hermanos, y a mí no me preguntaron qué religión profesaba, uh-huh. Nos dieron el lugar, y ahí van a estudiar gente que no accedería, por ejemplo, a una forma de educación, porque no la podrían pagar, porque la psicología social acá en Argentina es privada. Uh-huh. Y las escuelas son muy elitistas, claro. están en lugares muy caros, y son caras las cuotas. Entonces yo me fui a trabajar ahí, y siento que hago algo, porque además la gente concretamente está trabajando. Entonces eso a mí me hace esperanzar, ver cómo están organizadas las personas, uh-huh. ¿no? Y cómo tienen ganas de aprender, cómo a veces agradecen la oportunidad, porque si no de otra manera no lo podrían hacer. Y me parece que es clave esto de la educación. Y como vos hoy decías, nosotros estamos con esta agrupación militando y haciendo, y mi militancia tiene que ver con esas cosas, concretamente. No estoy pasando ningún chivo, porque la verdad que nadie puede llegar a la escuela menos que lo conozca el barrio, sino que te quiero decir en que desde qué lugar digo las cosas que digo. No, disculpa, yo lo que hice hoy es contextualizar, porque claro, si no, ¿cómo es? Porque vos viste que nosotros tenemos un vicio, nos metemos en un microclima y le damos con ese microclima y suponemos que todo el mundo está sabiendo todo de todo y sabe qué hacemos y todo minuto a minuto. Y como nosotros somos fanáticos y seguimos las cosas segundo a segundo, viste, uno le tiene que decir al otro, mirá, el programa nuestro es esto, viste, claro, fíjate que hablamos de esto, viste, estamos peleándonos con el sistema paraguayo, con el estronismo vivo, viste, pero sí, no, tremendo. Estamos peleándole de... Pero los chicos en Paraguay son bravos, vos estás encantada, hay una juventud. ¿Viste? Muy ¿viste polentosa? Lo que son. Muy bueno. Son para sacarle el sombrero, la verdad. Sí, la verdad. Realmente, pero no solamente los estudiantes, que hay como en todos lados, varias, los que van a hacerle funcionales al sistema y los luchadores que son tremendo. Por eso te digo, yo veo una juventud en clase popular que está luchando para salir y en los estudiantes también, y los cambios van a venir de ahí. Tenemos yo creo que sí. Apoyar a los jóvenes totalmente, con nuestra experiencia. Totalmente. Eso y es. Reforzarlos, sí, sí. Y contenerlos y que sepan que van a estar cuidados, los tenemos que cuidar. Tal cual. Porque son el futuro. Así es. Y son sanos, a veces. Exactamente. Y son buenos. Son buena y, gente. Y son generosos, sí. ¿Viste? Yo los veo, vos sabés que me emocionan a mí. Sí, yo cuando voy a Paraguay vengo maravillada. Tal cual. Y cuando voy acá al barrio también, ¿eh? Sí. Veo sí. esa lucha, qué digo, bien. No, algún día... ganaremos. Bueno, hay que insistir. Bueno, sí, igual seguimos, digamos que yo creo que ya, no sé, generacionalmente, a mí ya no me queda otra, digamos, sí. ya está. Ah, yo también estoy rejugada. Claro, por eso. No tengo ningún problema. A esta altura del partido, al contrario, es lo cotidiano y es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Y lo que pasa es que la lucha también te da como las fuerzas y las ganas, ¿viste? Porque si no, ¿qué haces? Como vos bien decías antes, yo tomo las palabras que dice el otro, ¿no? Vos decías, se deprimen, hay tristeza. Y esa es la idea, en realidad, que la gente se deprime y se quede sola en su casa. Y entonces, y que no luche. Tal cual. Así que bueno. Sí, Mirta, bueno, me encantó y combinemos otra vez que no te interrumpa los tiempos. O qué sé yo, o por ahí si te acerca también podemos combinar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en Matadero o estás en Lanús. No, así que... voy un día a la radio, yo no tengo problemas. No. Pero voy bueno, a la radio. Sería la verdad que sería un gustazo porque compartiríamos varias reflexiones. Dale. Dale. Un gusto. Bueno, che, que estés muy bien, gracias. Igualmente, okay. Saludos a todos. Gracias, Mirta Viamonte, psicóloga social, estuvo con nosotros. ¿Y sabés qué? Esperá, dedicado a lo pérfido, el tema 1. Creció el pueblo montonero, Perón o muerte fue su consigna, libres o muertos, jamás esclavos, fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza, la patria se hizo joven, la juventud se hizo patria, y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Y con el tío reventamos las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo. Se cumplió un sueño. Aquel sueño de viejos peronistas que allá por el 55 no se rindieron. El sueño de sus hijos. De Abal Medina. De Olmedo. De Sabino. De tantos compañeros que dieron la vida por su pueblo y por Perón. La lucha no ha terminado. FAR y Montonero se unificaron en una sola organización político-militar. Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada bar, en cada rincón del país, para alcanzar la victoria y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo. montonera y socialista. Infiel, traidor, que falta a la fe y a la verdad que debe. Entonces decíamos, en aquellos tiempos, porque claro, estos no la pueden emparrar, porque en la puta vida supieron lo que es tener un movimiento de millones unidos, alzados, sublevados. Son idiotas que necesitan gerentes que los guíen. No tienen idea. Nunca estuvieron en el medio de la marea. Los arrasa. Entonces, vamos a volver al estronismo explícito del Paraguay. Porque esto es lamentable, pero esto también es la herencia que no se saldó en Paraguay por no haber resuelto las causas de los crímenes aberrantes cometidos en la dictadura estronista. Esa cultura sigue viva. Muerte de niña. Brutal golpiza fue con una ramita. Ramona Melgarejo Figueredo, tutora legal del adolescente que murió la semana pasada, responsabiliza del hecho al albañil con quien supuestamente fue encontrada besándose, hecho que motivó la brutal paliza con una ramita por parte de su tutor. Le encontré al ayudante de albañil apretando todo mal a nuestra hija y le pegué mucho al albañil y se fue. Y a Carolina también le pegué con esta rama de guayaba. Con esta ramita de guayaba, y me mostró, relató la mujer con base a la explicación que le dio Tomás Eligio Ferreiro Rojas, militar paraguayo, su marido y agresor de la menor. Ella responsabiliza de la muerte de la menor, quien sufrió un fuerte castigo que le causó hemorragia interna al albañil a quien conocen solo como Gabriel. Minimizando la actuación de su marido, quien se encuentra preso en la comisaría de Caguazú y será remitido en breve a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. A su criterio, el albañil actualmente prófugo fue el causante de la agresión, por lo que pide que sea buscado y se exponga a la justicia por lo que hizo. Además, descartó que el castigo que recibió la niña haya sido causante de su muerte, pues según ellos y su marido, la ramita con la que fue golpeada no podía causar ese daño y solo la golpeó en las piernas. El fiscal del caso, Gustavo Chamorro, imputó a Tomás Ferreira por homicidio culposo, como si hubiera sido un accidente, y pidió su prisión preventiva mientras dure la investigación. Los golpes a la niña de 14 años, quien falleció producto del castigo físico, no fueron propinados con una simple ramita, como afirmó el tutor de la menor, señalando como al agresor. El objeto contundente fue de mayor tamaño, según la conclusión forense. El doctor Freddy Muñoz, médico forense, afirmó que por la magnitud de los golpes que se evidencian en el cuerpo de la menor, estos no fueron causados por una ramita de guayabo, como mencionó su tutor. Ramona Melgarejo Figueredo, la esposa del asesino, es funcionaria del Registro Civil de la ciudad y fue quien se contactó con las radios para dar esta versión de que el culpable era el albañil. Una vecina de Vaquería afirmó que la niña era explotada como criadita y frecuentemente sufría malos tratos en la casa de sus tutores. Ella siempre fue muy maltratada, explotada, desde que entró a esa casa. Desde los 3 años de edad siempre escuchábamos los gritos, pero tienen la muralla muy alta alrededor de la propiedad. Nunca pudimos ver qué le hacían. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de un uso y costumbre en Paraguay, que es el criadazgo. Pese a este tipo de experiencias, en la sociedad paraguaya existe una buena imagen del criadazgo como institución. La mayoría de las personas lo ven como un mal menor, una posibilidad de ascenso en un país caracterizado por su inmovilismo social. Los paraguayos no estamos acostumbrados a la idea de igualdad, concluyó la directora global de Global Infancia. En un país donde el 90% de la tierra está en manos del 10% de la población, es muy difícil hacer que la gente tome conciencia de sus derechos. La mayoría aprendió a bajar la cabeza y resignarse. Por eso, como sociedad, tenemos aún mucho trabajo por delante para terminar con el criadazgo. Así que bueno, y hablando de discriminadores y pérfidos, seguimos con la campaña por la libertad de Milagro Salas. Creo, no sé si tenemos tiempo de leer el comunicado. Tenemos tiempo, bien. Entonces vamos con el comunicado que dice así, esto viene de la Clock. De la Clock vía Campesina. Entonces decimos que la vía Campesina, articulación continental que nuclea más de 80 organizaciones nacionales de campesinos indígenas sin tierra, afrodescendientes, trabajadores agrícolas de 22 países del continente, queremos expresarnos por la gravedad de la situación en la Argentina frente a los últimos acontecimientos en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales instigó la detención de la dirigente social Milagro Sala de la organización Tupac Amaru en un mega operativo de más de 100 efectivos, acusándola de instigación al delito y tumulto en referencia a las protestas pacíficas que viene realizando la organización. Desde la CLOC vía Campesina expresamos nuestro repudio y denunciamos la criminalización de la protesta social que está ocurriendo en Argentina. Caracterizamos el hecho como una persecución política y por lo tanto consideramos que Milagro Sala es una presa política del gobierno de Argentina. Su condición de militante social y popular, de raíces indígenas, latinoamericanistas y actual parlamentaria del Mercosur lo ponen de manifiesto. La organización Tupac Amaru ha logrado por medio de la lucha y la organización resolver la problemática de vivienda, del trabajo, de la educación e incluso del deporte y la cultura a miles de familias argentinas. Desde que asumió el nuevo gobierno comenzó la persecución a las cooperativas, intentando anular y criminalizándola, inventándole causas inexistentes. Así que bueno, agradecemos a la retaguardia. Acuérdense, este sábado en la plaza, para recordar los 7 años de Luciano Arruga, y manténgase en línea porque va a seguir el anuncio del el institucional para que convoque. Así que bueno, gracias, la retaguardia, Paraguay vive, nos vemos. Chau, chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes.